Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Julio Pardo opera técnicamente en la 690, nuestra compañera Natacha Bianchi, en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia, operando también técnicamente, y quien les habla, Luis Anquio, en el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo, mientras dure esta pandemia. Ya llevamos un año haciendo radio desde la casa, como prácticamente vinieron haciendo muchas radios, ¿no? Pero hace unas semanas hubo toda esa situación de distenderse, ya hace un par de meses largos. Empezaron algunos conductores, algunos programas a volver a los estudios de las radios, adecuándolas, pero parece que esta semana les agarró un poco de miedito porque ya volvieron algunos otra vez a la virtualidad del micrófono, ¿no? Y ayer, después de la muerte de Mauro Viale, se pudo empezar a ver cómo en los programas en vivo de televisión, ya ahora los conductores, los panelistas, todos aparecen y hablan con los barbijos puestos, cosa que antes no pasaba. Parece que el miedo no es sonso. Y hacen bien, pero también tendrían que hacer bien de no solo cuidarse ellos y ellas, sino de cuidar a toda la comunidad educativa. Porque después vamos a hablar con Marisabel Grau, la secretaria de prensa de ADEMIS, en un ratito, porque mañana hay un paro, y donde en esta oportunidad, por suerte, se han adherido también otros gremios de la Ciudad de Buenos Aires, pidiendo la suspensión de la presencialidad en las escuelas, algo que ADEMIS ya lo vino planteando a principio de año, principio de febrero, cuando se anunció que el 17 de febrero iban a empezar las clases en Capital. Trota había anunciado que en los demás distritos empezaban el 1 de marzo. Y claro, la operación mediática, la operación de todos los grandes medios, hizo que también muchas familias cansadas o la necesidad de salir a trabajar y no tener dónde dejar a los chicos, dijeran sí, abran las escuelas, así los llevamos a los pibes. Cosa que igual no resolvió mucho los problemas, porque la presencialidad no fue ni completa en los días ni completa en los horarios. O sea que también a las madres y a los padres les trastornó sus planes, porque no es que podían ir a trabajar o podían estar más tiempo haciendo sus laburos en las casas, porque por ahí a los pibes los tenían que ir a buscar, los tenían que llevar a las 9 y los tenían que ir a buscar a las 11, 11:30, otro día le daban turno tarde, entonces un día organizaban para la mañana, otro día para la tarde, o sea, un descalabro. Pero además lo venían preanunciando lo que iba a llegar a pasar, no porque los docentes no quisieran trabajar ni demás, una falacia cuando dicen eso, porque los docentes el año pasado trabajaron todo el año dando clases virtuales a los chicos, es una mentira eso, y si los chicos no tuvieron y las chicas no tuvieron clases, no fue porque los docentes no le daban, sino porque el gobierno y los gobiernos, el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad fundamentalmente, no les dio el herramental a todos los, a las familias de los sectores vulnerados, que no tienen la posibilidad de tener una computadora, una netbook, ni siquiera un mísero teléfono celular, o si lo tienen, lo tienen que compartir uno para toda la familia. Entonces es un desarma toda la organización familiar. Entonces, ADEMIS lo vino anunciando y lo vino preanunciando. Y cuando empezaron a caer las primeras docentes y los primeras no docentes y algunos alumnos a estar infectados, volvieron a reiterar esto. Bueno, ahora se produce el cuello de botella, ¿sí? Ahora se produce el cuello de botella. Me cansé de escuchar a los Mauro Viale, a los Tenenbaum y a toda esa runfla de periodistas que juegan para para el sector empresarial, que fundamentalmente en este caso es la escuela privada, de argumentar el por qué había que ir a las escuelas y por qué los chicos tenían que ser presenciales. Vamos a ver ahora qué dice cuando empiezan a caer la cantidad de docentes enfermos y la cantidad de alumnos. ¿Qué dicen? No, pero no es, es un porcentaje minoritario, tampoco es tan grande. Sea lo que sea, los que se enferman, porque además se enfermará un porcentaje no muy grande de docentes, pero esos docentes enfermos trasladan esa enfermedad a la casa donde conviven, porque ellos no viven solos. Entonces está el riesgo de contagiar, no en la misma escuela, a otros docentes, a otros compañeros, o a otros alumnos o alumnas, sino en sus propias casas, a su familia. Y eso es lo que miran para otro lado. Vamos a ver después del paro de mañana, que vamos a hablar con Marisabel Grau, como decía, qué es lo que va a pasar. Yo creo que acá, por supuesto, hay un oportunismo político de los demás gremios, ¿no? Porque UTE, que es el gremio mayoritario de la ciudad, vino mirando para otro lado, porque claro, como juega políticamente para el gobierno nacional, no podía, por un lado, exigir la no presencialidad a la Reta y a la ministra Acuña, y por otro lado, no enfrentarse con Trota. Entonces jugó a dos puntas. Declamaban, sí, que pedían mejores condiciones de trabajo, que se adecuaran las escuelas y demás, pero en los hechos no hicieron absolutamente nada. Y también, en una manera infame, muchos periodistas, al único gremio que venía anunciando esto durante todos estos meses, que era DEMIS, lo tomaban como que era un gremio minoritario, cuando en realidad es el segundo gremio más grande que hay en la Ciudad de Buenos Aires, de los 17 que hay. Claro que los otros son sellos de goma, no juntan, yo creo que en una mesa de café se pueden juntar todos los afiliados en muchos de esos gremios. Pero claro, había que bombardear a quienes denunciaron de entrada lo que iba a pasar. Y hoy está pasando. Vamos a ver qué rol va a jugar el gobierno, si va a seguir defendiendo a las escuelas privadas que necesitan que se abran las escuelas, porque si no los padres, al no haber clase no, y la crisis económica que hay, no pagan las cuotas de sus hijos, entonces esos colegios entran en crisis. Aunque muchos de esos colegios privados, los salarios de los docentes están subvencionados por el propio Estado, ¿sí? O sea, estamos hablando que es una ganancia redonda que no la quieren perder, ¿no? O grandes escuelas como el Cangallo School, como las escuelas OR, que pagan 20 o 30 mil pesos por mes de cuota y de matrícula para llevar a sus hijos a los colegios, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay. Y por otro lado, vamos a distender bastante el programa hoy, después en nuestra segunda media hora, porque vamos a hablar con Sebastián Fusco. ¿Quién es Sebastián Fusco? Bueno, Sebastián Fusco es director, es guionista y es actor, entre otras, de un espectáculo integral en formato digital que se va a dar el próximo sábado 17 a las 21 horas por el canal de YouTube Cir Continuo Arte. Y la obra que van a dar se llama Subcontinuo. Bueno, pero para más datos, cuando hablemos con Sebastián, quienes estén interesados en esto, quienes tengan chicos, es para toda la familia este espectáculo, él nos lo va a contar de qué se trata, porque no es un espectáculo así en streaming como estamos acostumbrados a ver, o de un conjunto que toca, o alguien que hace alguna obra de teatro. Es algo más distinto. Vamos a escucharlo. Así que, si te parece, Nati, vamos a una pauta, podemos poner una cortinita, mientras vamos llamando a Marisabel Grau, ¿sí? Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, como habíamos anunciado entonces. Ya estamos comunicados con Marisabel Grau, secretaria de prensa de ADEMIS. Y bueno, un poco para que nos comente las últimas novedades en la situación actual, en por lo menos las que pueden tener alguna representación y conocimiento ustedes como ADEMIS en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, ¿cómo va el paro para mañana? ¿Cómo te va, Marisabel? Luis Ángel, hola, te saluda. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, la verdad es que... Es una manera de decir. Sí, totalmente, ¿no? Estamos en una situación gravísima y con mucha preocupación, alarmadísimos y alarmadísimas por los números que estamos viendo de crecimiento de los contagios en todo el país y en la ciudad de Buenos Aires en particular, con la situación del sistema de salud, que ya decir que está al borde del colapso es poco, ¿no? Porque, bueno, ya hay hospitales donde efectivamente no hay camas de terapia intensiva, en el Méndez, que es donde los trabajadores y trabajadoras públicos de la ciudad nos atendemos a través de la OSBA, ya murió una persona por no tener una cama de terapia intensiva porque necesitaba un respirador. Entonces, la verdad es que es una situación muy crítica. Y bueno, dada esta situación, desde la comunidad educativa, desde las trabajadoras y los trabajadores docentes y auxiliares, venimos planteando la necesidad de la suspensión de la presencialidad en las escuelas, porque efectivamente, como hemos sostenido desde enero, genera un movimiento y una circulación de personas que claramente ha generado un incremento de la curva de contagios. Hoy es innegable que ese incremento está absolutamente relacionado con el momento en que iniciaron las clases presenciales en todo el país y en la ciudad de Buenos Aires también. Y efectivamente no solo se han multiplicado los contagios, sino que también se han multiplicado entre niños, niñas y adolescentes, ¿no? La tasa de contagios, que el año pasado había sido muy baja entre esta franja de edad, ¿no?, de 0 a 18 años, este año, con esta segunda ola que está desarrollándose de manera brutal, tiene un número de 150 casos por día de contagios. Entonces, la verdad es que estamos viendo con mucha preocupación cómo se desarrolla esta segunda ola, que en realidad muchos trabajadores de la salud dicen, bueno, no es una segunda ola, en el verano tuvimos otra, no hubo un corte. Y, uh-huh. Y bueno, estamos con mucha alarma también, escuchando a los gobernantes, ¿no?, tanto de la ciudad como a nivel nacional, y al ministro Trotta que se paseó por todos los programas de televisión diciendo que no se van a suspender las clases presenciales, cuando a todas luces es un foco de contagio no solamente las escuelas, sino el transporte público, que es lo que usan la mayoría de las familias y los trabajadores para claro, moverse, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. La verdad es que es de una gravedad tremenda. Claro, yo recién antes de que empezáramos la conversación, en mi introducción al inicio del programa, decía justamente, los medios, que por supuesto batallaron y jugaron a fondo por la presencialidad, y además, bueno, algunos profesionales, algunos médicos, y el ministro, y los ministros de Educación, hablan de que el porcentaje no es tan grande de docentes, no docentes y algunos alumnos en relación a la cantidad total que están infectados. Pero, a ver, no es un compartimiento estanco. Por ahí en la escuela hay un solo docente afectado. Pero él después se traslada, o ella se traslada a su casa y puede contagiar al grupo familiar. O sea, y lo que vos decís, la circulación en los medios de transporte, es increíble lo que se está viendo en estos días. Y no. Nada, no hacen absolutamente nada. Totalmente. Por un lado, que lo que ellos consideran un éxito y consideran un número bajo de contagios, para nosotros es alarmante. Para nosotros, que se muera un compañero docente, que se muera un compañero auxiliar, es grave. No es, obvio, bueno, son solo dos muertes, ¿no? Como dijo la ministra Acuña, bueno, no se contagió en la escuela, entonces no importa. Bueno, es una persona que se muere, es un papá que dejó a una hija adolescente en una situación terrible, Digo, esas personas que para los gobernantes son números, para nosotros son familias, son amigos, son compañeras y compañeros de trabajo. Entonces, cada vida cuenta. Y esto es efectivamente algo que bueno, que no se está teniendo en cuenta, ¿no? Se priorizan los intereses económicos, se priorizan las escuelas como guarderías y que entonces las escuelas estén abiertas. Y no se atiende a esto que vos señalabas. Bueno, cada docente que se contagia es un vector de contagio para sus familias. Nosotros tenemos docentes que han contagiado a madres, a esposos, a otros familiares, y que esas personas han muerto. Entonces, no se trata solo del número de trabajadores que efectivamente son trabajadores en las escuelas y que se contagian, lo cual es gravísimo, sino de lo que esto significa en términos de contagiar al resto de la comunidad. También estamos hablando de muchos niños y niñas contagiados. Como te decía, hay 150 casos por día de niños y adolescentes de 0 a 18 años que se contagian. Esta ola está afectando muchísimo más a los niños menores de 9 años que la del año pasado. Hay niños que están internados en terapia intensiva. No es verdad que los niños solo sufren la enfermedad como un resfriado. No sabemos además las secuelas que puede tener esta enfermedad en las personas que la padecen. Entonces, estamos ante una situación crítica, y que ellos nos digan, bueno, es un porcentaje bajo el que se contagia. Bueno, para nosotros ese porcentaje cuenta y no es tan bajo, sobre todo considerando que lo que estamos teniendo hoy de presencialidad en las escuelas es muy acotado. Por ejemplo, en la mayoría de las escuelas secundarias, los estudiantes van una vez por semana. Entonces, con esa vez por semana que van, estamos teniendo estos números, estos porcentajes tan altos. Bueno, ¿qué pasaría si, como pretendía Soledad Acuña, volvemos a una presencialidad mucho más masiva, ¿no? Con esta política aperturista que plantea que, bueno, hay que seguir como si nada, ¿no? Decía Larreta, la ciudad sigue adelante. Dice Alberto Fernández, bueno, el país toma medidas restrictivas, pero en la práctica no se toma ninguna que efectivamente disminuya la circulación en el transporte público. Se plantea que continúen abiertas todas las actividades económicas. No se plantea ningún subsidio serio para las familias desocupadas o que tengan trabajos muy precarios y que entonces, frente a una situación de restricción mayor de la economía, efectivamente necesitan una ayuda estatal porque la van a pasar muy mal, como lo pasaron el año pasado. Entonces, la verdad es que son anuncios que son pura espuma porque no van al hueso de lo que se necesita para efectivamente no poner en riesgo la salud de la población trabajadora, ¿no? Acá parece que lo que hay es una decisión de que, bueno, que se mueran los que se tengan que morir de la población trabajadora, pero con un discurso de un supuesto cuidado, ¿no? Pero lo que dicen con los hechos es otra cosa. Claro, y a ver, dos cosas. Ustedes han visto, porque es un reclamo que vinieron haciendo ustedes incluso el año pasado, cuando todavía no era presencial las clases, que se haya distribuido más material para los alumnos, notebook, elemento herramental informático para que puedan conectarse, o los que estaban el año pasado sin tenerlo, lo siguen sin tener. Todo lo contrario a lo que veníamos reclamando. En lugar de tener una mayor inversión en equipos, en garantizar la conectividad, se ha disminuido la partida presupuestaria para los programas que entregaban computadoras. Nosotros veníamos planteando que efectivamente, como ocurría en otros países del mundo, cuando viniera el frío, cuando llegara también a la Argentina la segunda ola, había que plantear una vuelta a la virtualidad, y que esto hacía necesario que nos preparáramos con equipos y conectividad para toda la comunidad educativa, y esto no se hizo porque de fondo no hay ninguna preocupación por la educación de esos jóvenes, ¿no? Lo que nosotros seguimos sosteniendo es que importa la escuela como una guardería, como un espacio donde se deposita a los niños y a las niñas para que estén al cuidado de alguien mientras los padres y las madres y los cuidadores van a trabajar. Pero efectivamente la no entrega de equipos demuestra eso, ¿no? Que no les interesa. Tampoco se realizaron las obras de infraestructura para garantizar que esa presencialidad pudiera cumplir con los protocolos que elaboró el propio gobierno. la mayoría de las escuelas tiene patios techados que se podrían haber levantado esos techos para que las aulas ventilaran al exterior. Una obra sencillísima que no se hizo y al contrario, se instaló en muchas escuelas el famoso purificador que ningún organismo de salud certifica que funcione contra el COVID, pero que la bajada desde el ministerio es, bueno, en las aulas que no tienen ventilación instalamos un purificador. Y ese purificador salió 150 mil pesos cada uno, ¿no? De nuevo no sabemos los negociados que hay detrás. Sí. Y nadie garantiza que eso funcione contra el COVID. De hecho, en Europa se discutió muchísimo. En España, por ejemplo, se terminaron no implementando los purificadores porque ningún organismo de salud certificaba que su uso fuera efectivo. Y acá, en la Ciudad de Buenos Aires, se instalaron en muchísimas aulas de escuelas que no tienen ventilación. Entonces, claro, el propio ministerio incumple su mismo protocolo, ¿no? El protocolo dice, las aulas que no tienen ventilación al exterior o espacios abiertos no se pueden utilizar. Bueno, obligan, la bajada de las supervisiones es que se usen esas aulas con los purificadores, como si eso resolviera todo. Nada, es una situación muy, muy, muy grave, preocupante. Los médicos sanitaristas, los médicos incluso que asesoran al gobierno, los escuchás y dicen, si las aulas no tienen no solo ventilación, sino ventilación forzada, ventilación cruzada, sí, tampoco es eficiente en el transcurso de las horas. Totalmente, totalmente. Y eso es lo que ocurre en la mayoría de las escuelas, en las que tampoco se respeta el metraje para garantizar el distanciamiento entre los estudiantes, escuelas en las que no se avisa a la comunidad educativa cuando hay un caso sospechoso entre los estudiantes o entre el personal docente o entre los auxiliares, porque de lo que se trata es de mantener las escuelas abiertas cuando, bueno, en la práctica, gracias a la insistencia y a la tenacidad de las trabajadoras y los trabajadores, se terminan llevando adelante las medidas que establece el protocolo, lo que hay es cientos y cientos de burbujas que se cierran porque se pone en aislamiento a esos niños, niñas, jóvenes o a las docentes, porque hay un montón de contagios en las escuelas, porque hay muchísimos casos de contacto estrecho de niños que son familiares de mamás o papás que dan positivo. Entonces, hay una situación de una comunidad educativa que está con una alerta enorme porque estamos viendo día a día la multiplicación de los contagios, la multiplicación de las personas que son contacto estrecho de esas personas contagiadas y que entonces pueden llevar esos contagios a las escuelas, las autoridades que no informan, el gobierno de la ciudad que efectivamente no publica como debería la cantidad de contagios que hay en las escuelas. La última información que dio fue hace más o menos un mes, cuando dijo, bueno, hay 1.225 contagios en la ciudad. Bueno, al día de hoy no tenemos esa información. Tampoco han publicado desde febrero cuál es el resultado de los testeos en los 3 centros de testeo que establecieron para la docencia. Entonces, la verdad es que no tenemos un número de cuánto es efectivamente lo que se ha contagiado la población docente y los trabajadores y trabajadoras de la educación y los estudiantes, porque no es pública esa información, ¿no? No. Dos preguntas últimas. Una es, ¿ustedes analizan esta terquedad, este capricho o esta mala administración en la educación, tanto del gobierno nacional con Trota a la cabeza y Alberto Fernández, como en Ciudad con Larreta, por una cuestión económica de fundamentalmente de la pérdida del negocio en las escuelas privadas o por lo que también afecta a los padres que necesitaban ir a trabajar y dejar a sus hijos en las escuelas? Cosa que, como vos decís, está bien, quizá ven un adolescente de secundaria, pero también los chicos van 2 o 3 horas, no le ordenan mucho la vida a los padres cuando tenés que llevar a tu hijo que antes lo llevabas en jornada completa y lo llevas 2 o 3 horas 3 veces por semana. No, efectivamente, no tanto por la secundaria, sino más por el nivel inicial y primaria, donde la presión ha sido mucho más fuerte para que se garantice una presencialidad de lunes a viernes y al menos 3 o 4 horas por día. Nosotros entendemos que, por un lado, bueno, hay una necesidad, por supuesto, de las familias que se ven obligadas a ir a trabajar, que no pueden realizar teletrabajo, que tienen trabajos precarios y que, bueno, para ellos representaría una dificultad pensar en el cuidado de sus hijes, porque no se ha garantizado una licencia para esas personas que tienen que cuidar a sus hijos e hijas, porque no tienen una presencialidad completa. El decreto nacional, por ejemplo, para que se den una idea, en la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Larreta no lo tiene en cuenta porque nos considera trabajadores esenciales, pero a nivel nacional tampoco se respeta en la mayoría de los ámbitos privados. Y hay, efectivamente, como vos decís, una presión de todo el empresariado de las escuelas privadas que sostiene que si se vuelve a la virtualidad, bueno, efectivamente van a perder una parte importante de la matrícula y del pago de cuotas como ocurrió el año pasado. Entonces, claro, efectivamente, Trota, que pertenece a todo el grupo de las fundaciones ligadas a la defensa de la educación privada, de la mercantilización de la educación y demás, responde a esos intereses, ¿no? A todas esas demandas, por un lado de las empresas privadas de la educación y por otro lado de sectores de los llamados padres organizados que plantean la necesidad de mantener las escuelas abiertas porque efectivamente las conciben como un espacio de cuidado para sus niños y niñas y que ellos puedan seguir haciendo sus negocios en sus empresas. Claro. Por otro lado, claro, hay una disputa política en un año electoral. Uh-huh. Nosotros entendemos que tanto el gobierno nacional como el gobierno de la ciudad están disputándose quién va a pagar el costo político de tomar medidas más restrictivas, lo que a nuestro juicio es absolutamente incoherente porque acá de lo que se trata es de quién va a pagar el costo político de la masacre que va a generar el incremento de contagios con el sistema de salud colapsado si efectivamente no se toman medidas restrictivas. Entonces lo se está viendo desde nuestra perspectiva, es que el costo político va a ser mucho peor si no se toman medidas que si se toman. Sí, de hecho, la mayoría de la comunidad educativa está apoyando, por ejemplo, el pedido de suspensión de la presencialidad, y ya nosotros estamos registrando familias que deciden dejar de mandar a sus hijos a las escuelas, porque viajan en trenes saturados, en colectivos saturados, porque realmente temen la posibilidad de contagio de sus hijos e hijas, entonces no los están mandando a esta presencialidad que es riesgosa. Sí, yo decía por último que lo que comentabas de las escuelas privadas, el tema de la cuota, su negocio y demás, pero yo no tengo el dato, pero me parece que es un número importante en porcentaje de las escuelas privadas que los salarios de los docentes los subsidia el Estado, ¿no? Absolutamente, absolutamente. En la Ciudad de Buenos Aires el 50% de las escuelas son privadas y es un porcentaje casi del 80% las que reciben subsidio estatal, que significa que efectivamente los salarios los paga el Estado. Pero como a los empresarios, más que interesarles quién paga el salario, les interesa cuál es la ganancia que ellos se llevan a partir de la cuota que pagan las familias, y frente a las dificultades económicas el año pasado muchas familias dejaron de pagar esa cuota, bueno, ellos vieron mermadas sus ganancias y es lo que en definitiva les preocupa. Bueno, y por último, María Isabel, en un minutito contanos de qué va el paro mañana y cómo ven ustedes en el futuro, ¿no? Si esta situación persiste de insistir los gobiernos en la presencialidad. Bueno, mañana nosotros vamos a un paro que está teniendo mucha fuerza en la Ciudad de Buenos Aires. La verdad es que estamos recibiendo una adhesión enorme de la gran mayoría de las escuelas de la ciudad. Tan fuerte fue esa demanda de paro que empezó siendo un paro que convocamos desde ADEMIS a partir de una asamblea abierta docente que realizamos la semana pasada y que terminaron sumándose ya otros tres sindicatos, tanto CAMIP como UTE como UDA, han tenido que convocar a parar mañana porque efectivamente la base en las escuelas está planteando la necesidad del paro. Así que vamos a un paro que es muy fuerte en la ciudad. Nosotros vamos a hacer una caravana de autos desde Congreso hasta el Palacio Pizurno, el Ministerio de Educación, extremando absolutamente los cuidados, porque entendemos que, por supuesto, como estamos reclamando la suspensión de la presencialidad por el pico de contagios que está habiendo, tenemos que ir a una instancia en donde podamos manifestar nuestro parecer, pero de manera absolutamente cuidada, no poniendo en riesgo a ninguna de las compañías y compañeros que participen. Por eso es una caravana de autos, motos y de bicicletas, pero claro, en la que pretendemos tener el menor contacto posible. Y nos plantearemos la continuidad de este plan de lucha si efectivamente no se suspenden las clases presenciales. Nosotros tendremos seguramente esta semana alguna otra instancia de deliberación con la docencia para ver cómo seguimos la semana que viene. Bueno, vamos a estar a la espera de cómo sigue esto, que mañana el paro es probable que sea, por lo menos, que repercute y sea masivo. Los medios, vamos a ver cómo los tratan, seguramente lo van a tratar como lo vinieron tratando durante todo este tiempo, prácticamente que ustedes no querían trabajar. Pero bueno, esa es otra discusión. Sabemos para qué lado juegan los medios de comunicación, de un lado y del otro lado de esta famosa grieta. Por eso, bueno, nosotros estamos en el lugar donde... No somos Corea del Centro, claro. No somos objetivos, sí, en el sentido de que apoyamos las necesidades y los reclamos de quienes están peleándola en la trinchera todos los días. Pero bueno, sí, nada, esperemos los resultados mañana y cómo sigue. También esos medios de comunicación, te digo que, bueno, la realidad les impuso cierta modificación, ¿no?, de sus planteos. Digo, bueno, nosotros hemos discutido muy fuertemente con todos los periodistas de América, que efectivamente fueron los que tuvieron las posturas más duras de defensa de la vuelta a la presencialidad. Mauro Viale fue uno de los que motorizó y batalló y operó permanentemente para que fueran a trabajar. Exactamente, ¿no? Y bueno, ahora se les impone la realidad de lo peligroso de esta apertura indiscriminada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si efectivamente entran en razones o sigue primando la línea de, bueno, decir lo que la pauta publicitaria y de los gobiernos imponen. Exactamente. Bueno, gracias, María Isabel. Un saludo. Gracias a ustedes, abrazo. Luis. Les mando un abrazo. Fuerza para mañana y que todo salga como se necesita. No como quieren, bueno, porque no lo quisieran ustedes, pero como lo necesitan. No, ojalá no tuviéramos que hacer esto, ¿no? Pero exactamente. Bueno. Chau, buenas noches. Bueno, muchas gracias, Luis. Un abrazo. Bien, hablábamos con María Isabel Grau, secretaria de prensa de ADEMIS, para que nos contara un poco su visión de la situación de la situación en las escuelas públicas y también privadas de la Ciudad de Buenos Aires. Nati, vamos a un temita musical y vamos a ir preparando entonces la otra entrevista que teníamos con Sebastián Fusco. Pájaros Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9, en San Bernardo, Partido de la Costa. Y como habíamos también comentado al inicio del programa, ya estamos comunicados con Sebastián Fusco, él es es director, es actor, es guionista de una obra que se llama Subcontinuo, que se va a poder ver este sábado a las 21 horas por el canal de YouTube Circontinuo Arte. Bueno, Sebastián, buenas noches. Luis Angel te saluda. ¿Por qué no nos contás de qué se trata este espectáculo que van a difundir ustedes por el canal de YouTube? Hola Luis, ante todo muchas gracias por el espacio. Estoy acá con Michelle Ribruyent, que es la productora, editora, actriz, diseñadora gráfica también, o sea, mi co-equiper en todo este delirio creativo. Ajá. Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, que, ¿qué tal? Buenas noches, Michelle. Bueno, hay más voces del Circontinuo. Perfecto, a dúo. ¿Qué nos pueden decir de este espectáculo que, como yo decía en el anuncio al inicio del programa, no es un espectáculo por streaming de una obra de teatro que vas a ver y empieza y termina en un escenario? No, ¿qué es? No, es una obra audiovisual que en realidad viene, tengo que explicar un poco qué es el Circontinuo para que tenga sentido todo esto. El Circontinuo es una obra que sí es presencial o tenemos la idea de que vuelva a existir como presencial, de circo, teatro y música original en vivo. Que está todo enmarcado en un contexto determinado donde los personajes están obligados a hacer una y otra vez la misma rutina, una y otra vez el mismo número, en un tiempo y espacio inciertos. De ahí el nombre Circontinuo, de ahí en el logotipo nosotros tenemos, en el ISO logotipo, mejor dicho, tenemos un infinito. Porque es la historia de lo cíclico. Ajá, bien. Y en este caso, el Subcontinuo es una obra solamente audiovisual, porque es imposible hacerla en vivo real, con un montón de distintos recursos que estuvimos utilizando, con todas canciones nuevas, porque el Circontinuo tiene 5 canciones, el Circontinuo en vivo. Y en este caso son personajes que surgen nuevos debajo del escenario del Circontinuo. Como si el Circontinuo se desarrollara en un teatro determinado, abajo del escenario están estos personajes. Ajá. Que están en el mismo espacio, el mismo bucle temporal, digamos, con algunas ciertas conexiones con el mundo del Circontinuo, que bueno, tendrán que ver la obra para ver cuáles son esas conexiones, y con bastantes cuestiones reflexivas y demás. Hay canciones también, hay 2 monólogos importantes de un personaje que hace Michelle, que es la tejedora de sueños, que es una araña humanoide, y bueno, la dejo. Ajá. Un poquito hablar a ella. Que cuente qué hace. En realidad, es justamente en esta obra, son 2 papeles que tengo. Uno es esta tejedora de 3, acá me corrigen. En el Circontinuo tengo un papel de una vendedora, y este personaje reaparece acá en el Subcontinuo. De hecho, en nuestro canal de YouTube pueden encontrar también pequeños videitos de la vendedora que, bueno, en cuarentena o en cuareterna, como le decimos nosotros, sí. Estuvo la propuesta de cómo seguir haciendo arte aún desde nuestras casas. Y entonces ahí esta vendedora empezó a tomar más forma, empezando con unas entrevistas a los circontinuistas, también como para no perder el contacto ni entre nosotros ni con el público de alguna forma. Y después de las entrevistas pasamos a hacer unos pequeños cortos donde la vendedora y Ryugent, en realidad mi apellido es Ribruyent, por ende mi apodo artístico es Ryugent, y bueno, como estos 2 alter egos justamente peleando en la misma casa por el espacio, entonces de hecho, en las entrevistas en un momento preguntan, y los diseños, y yo dije, no, los diseños los hace Rugend. Ah, qué bien, ¿y Rugend dónde está? ¿Dónde está? Y ahí surgió esta disociación, que bueno, fue tomando forma, y, claro. Y de alguna forma en el subcontinuo, la vendedora esta reaparece, ignorando por completo todo el subcontinuo, ¿no? Es como que ella encuentra objetos que en circontinuo, la obra original que hemos presentado en el teatro, vende de forma graciosa estos objetos. En el subcontinuo se explica un poco cómo estos objetos son creados. Ahí, de hecho, aparece otro personaje, que es el Dr. Do, que es una especie de científico que lo hace Seba. Como de esa forma unir e hilar toda la especie de universo que creamos justamente con circontinuo. El Dr. Do sería una especie de inventor reflexivo, medio filosófico, que a su vez crea los objetos que vende la vendedora. Son unos objetos raros, no existen realmente. Uno de ellos, por ejemplo, lo volvimos a reflotar en cuarentena al principio, porque es el papel higiénico reutilizable. Ajá, mira. Obviamente es el chiste, ¿no? Desde ya. Es como el toque cómico del espectáculo, que si bien no tiene cosas cómicas, no es un espectáculo cómico puntualmente. Es una mezcla de estilos y de cosas a propósito. Claro, yo lo que estuve viendo y charlando con ustedes, contigo antes de esta entrevista, tienen una variación de actos como malabares, contorsionismo, equilibrismo, o sea... hay un circo, o sea, hay bastante actuación circense, que es lo que aparentemente, hay que verlo, el sábado lo voy a ver, obvio, pero que se juntan, ¿no? Porque a veces, bueno, un circo tradicional que conocemos, primero viene el payaso, después el malabarista, después el acróbata, y acá hay que ver cómo se juntan, ¿no? ¿O no? Claro, en este caso al ser audiovisual tiene como algunas relaciones más por ahí de lo que es cada personaje. Por ejemplo, Califlex, que es la contorsionista y acróbata de piso, hace como de una muñequita que se va activando con una cuerda, por ejemplo, y la música es toda como de una cajita de música. Y hay algunas cositas. Después, por ejemplo, el número de Cutralcó, que es el malabarista y monociclista, en realidad está sube arriba de algo que se llama jirafa, que es más alto que monociclo, todavía es bastante alto. Y hace malabares arriba de eso. Está con también como hicimos un toque más sepia y abajo de una glorieta y como de otra época, incluso el vestuario y el maquillaje, que era como que un personaje que venía de una época bastante más remota, digamos. Y fuimos armando así los personajes. El número que hicimos con Lara, la maquilladora, que su clown se llama Cherry, son distintas parodias a escenas conocidas de películas. Es muy un número, es el más largo de todos los números, y bueno, es el que más trabajo de edición y de actuación y de todo tuvo, bastante de edición y de música, la música dice yo, y la idea era como emular distintos tipos de músicas de las películas, pero sin hacer la música de esa película, porque la música estaba música original. Pero como sacando el estilo de lo que sería, por ejemplo, hay una parte de dibujitos, entonces como emulando la música de La Pantera Rosa, pero sin hacerla, con un leitmotiv de la obra. Bien. Te pregunto, a Michelle, ¿cuánto dura el espectáculo, más o menos? En realidad todavía no lo tenemos porque lo estamos terminando de editar. Calculamos que está entre una hora y cuarto y una hora veinte, más o menos. No es un espectáculo largo. Lo mismo que el que dura que hicimos el año pasado, que se llama Cine Eterno, que eso lo pueden ver ya en nuestro canal de YouTube, en Circontinuo Arte. Cine Eterno es una mezcla de material generado en cuarentena, específicamente para este espectáculo, y material que ya teníamos de funciones anteriores. Tres canciones de las cinco que hay en el show original, digamos, en vivo, en distintas versiones en vivo. Hay uno en vivo y todos los demás números de artistas son números grabados en cuarentena. Te pregunto, en pre-cuarentena, ¿dónde, vamos a decir en vivo, en dónde hacían o hicieron estos espectáculos? Bueno, justamente la última función que tuvimos fue el año pasado en Teatro Machado, que es un teatro chiquito cerca de Parque Centenario, en realidad por Caballito, con piano, por eso estaba bueno, aparte pudimos aprovechar el piano acústico del lugar, Y eso fue el último fin de semana que hubo espectáculos antes que empezara todo, que cerraran todo. O sea, tuvimos la suerte de hacerlo ese día, porque sí, después no pudimos. O sea, después no se podía más nada. O sea, el fin de semana siguiente ya se cerró todo. Esto fue creo que el 7 de marzo, creo, algo así. Sí. Y fue el último fin de semana que hubo espectáculos. Tuvimos, bien, en ese sentido, mucha suerte. En todo lo demás no, pero en ese sentido tuvimos mucha suerte. Bueno, y podemos decir que es un espectáculo, vamos a decir, que lo puede ver la familia desde un chico, claro, es un espectáculo de 4 o 5 años. Sí, y lo que único el, que el grande no se va a aburrir. No. Subcontinuo es un poco más oscuro por ahí en cuanto a estética y más reflexivo por ahí incluso que el circontinuo, que igual tiene monólogos reflexivos y las canciones. Pero no hay una sola mala palabra, digamos. No hay referencias sexuales, no hay ese tipo de cosas, porque, o sea, si bien nosotros aparte las tenemos, pero en circontinuo no las queremos poner nunca, porque justamente queremos que sea apto para todo público. Y lo que sí tienen siempre, tanto el espectáculo en vivo como lo que van a ver, sobre todo, lo que yo llamo, yo no lo inventé, ¿no? Pero lo que llamamos sistema de capas. O sea, quien quiera escuchar solo la música puede escucharla y quedarse con la música. Quien quiera escuchar las letras puede quedarse con las letras. Quien quiera ver las disciplinas circenses le va a llamar la atención eso, porque ahí realmente tenemos unos artistas que sumamos muy buenos. Esta chica contorsionista es muy buena. El equilibrista que sumamos se llama Gabi Divaya, es un capo, hace malabares, es acróbata, la verdad que es el pibe, es hiper talentoso. Ya el monociclista que teníamos y malabarista, ya que viene ya con nosotros, es también tete para los amigos, es una bestia el pibe, o sea, es muy bueno y además tiene una energía muy hermosa. Y realmente se está armando un grupo, bueno, y la chica de tela, Luján, cuyo nombre artístico es Miriquina. ¿De dónde sacan esos nombres? Porque yo estoy viendo los nombres de los personajes. Y bueno, la verdad eso te lo puedo responder yo. El de Miriquina, la historia fue así. Cuando ella no tenía nombre artístico y le pregunté cuál era, me tiró un nombre de un mono de Ecuador. Le digo, pero ¿por qué no? Porque es un mono y porque me dicen que hago monadas, porque me cuelgo, no sé qué. Le digo, pero bueno, nosotros tenemos también un mono nuestro, tenemos 4 o 5 especies de monos en Argentina, yo soy naturalista también, entonces por eso esta obra tiene algunos tintes de homenajes a la naturaleza, ya la verán. Y le digo, pero entonces puede ser el Miriquina, que de hecho es un mono nocturno, y está en peligro de extinción, es un mono muy lindo que vive en Argentina, en la provincia de Formosa. Pueden googlearlo, las fotos del Miriquina, es un monito muy bonito. Y al final se copó con el nombre y adoptó ese nombre artístico. Y yo recontento. Se quedó con el nombre del mono. Sí. Bueno. Bueno, a ver, Michelle, le pregunto para ir cerrando, ¿cómo hacemos quienes quieren ver este espectáculo? ¿Cómo entran? ¿Hay que abonar algo? ¿Cómo se hace? Va a haber un sombrero virtual, nos gusta decirle sombrero virtual en vez de gorra, para quienes quieran colaborar. Va a haber un programa de mano que vamos a subir, o sea, el sábado a las 9 de la noche, va a haber una cuenta regresiva en el canal de YouTube como estreno. Y a partir de ese momento, quienes quieran ver el espectáculo pueden verlo obviamente en estreno junto con nosotros, lo cual permite tener comentarios, una interacción con nosotros. Previamente, posiblemente hagamos una transmisión un poco sorpresa en nuestras redes sociales, sobre todo en el Instagram, estamos viendo si también en YouTube, así que quienes nos quieran seguir en el Instagram también pueden, Circontinuo. Estamos como Circontinuo en Instagram, en Facebook, Twitter y TikTok, y como Circontinuo Arte en YouTube. Y bueno, la idea es como hacer una especie de pre-show para los seguidores que vamos a estar transmitiendo en vivo. A las 9 de la noche va a ser el estreno. La idea es hacerlo a nivel mundial. De hecho, ahora cuando lo terminemos de subir, en principio hay un encargado de subtitularlo, como para quien quiera verlo con subtítulos. Claro, para que estén disponibles los subtítulos en YouTube. Porque hay una opción que uno puede poner subtítulos, quienes cargan los subtítulos previamente de cada obra o de lo que sea, de canciones, lo tiene que hacer quien sube los videos, por eso lo estamos haciendo nosotros. Un saludo a Ángel que está haciendo los subtítulos, es mucho trabajo, porque tenemos muchos juegos de palabras que todavía no sé cómo los va a traducir, pero bueno. Una de las cosas que vos preguntabas, Luis, la respondo yo, que es los métodos de pago para van a estar en el en el posteo de YouTube va a haber links de pago, de Mercado Pago, de una cuenta bancaria, quien quiera transferir lo que quiera transferir, que es una cuenta de Michelle, pero bueno, es casi como la cuenta de Ser Continuo, y PayPal para quienes estén en el exterior. Bien. Bueno, o sea que para quienes quieran ver este espectáculo y tienen la posibilidad de usar el sombrero virtual, nunca lo había escuchado, porque o son espectáculos gratuitos o te tenés que poner antes por Ticketek o por alguna de estas. En este caso... Te explico mi punto de vista al respecto. A ver, por un lado, pedimos obviamente que colaboren, porque esto lleva mucho esfuerzo, mucho trabajo, tiene mucho trabajo en serio, o sea, venimos hace meses trabajando en esto, con un montón, y venimos obviamente poniendo mucha plata dentro de la que tenemos, o sea, igual está hecho con poca plata para lo que es, pero le venimos poniendo muchas ganas y mucho esfuerzo y mucho amor, sobre todo, mucho amor, sí. Y obviamente que si se puede colaborar con eso, y porque es arte independiente, o sea, la gente paga la cuota de Netflix o la cuota de lo que sea sin ningún tipo del cable, sin ningún tipo de discusión, y acá como que al estar disponible a veces alguien puede decir, no, pero entonces me compro una cerveza. Bueno, eso está en cada uno. Así todo, yo prefiero que lo vean. Incluso hay mucha gente que por ahí no va a poder, incluso tenemos a gente que nos sigue que no va a poder poner plata porque no tiene, y que lo vean igual. No queremos ser restrictivos. Eso es una decisión mía, pero creo que Michelle está de acuerdo. No queremos ser restrictivos con nadie, porque preferimos que se vea, porque estamos en un punto como cualquier obra artística, o casi cualquier obra artística, dando un mensaje. Entonces, para nosotros es muy importante que quede el mensaje. Perfecto, bueno, digamos que viendo la lista de quienes van a actuar, son dos integrantes, no son tres o cuatro, hay dos integrantes en distintos roles, ¿no? Incluyéndolos a ustedes. Que hay laburo y hay muchas personas involucradas en esto. Bueno, Michelle y Sebastián, gracias, los vamos a ver el sábado y bueno, después comentaremos. Vale, bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Y por el espacio. Bueno, chao, buenas noches, ¿eh? Chao, chao. Buenas noches. Bueno, Nati, se nos está terminando el programa, creo, no sé si quedaba una pauta para pasar, y si no, nos vamos con un tema musical que nos queda, no recuerdo qué queda. ¿Queda la pauta todavía? Queda el tema musical. Bueno, ahí Nati me anda. Andamos de aseña, ¿no? Porque es obvio la lejanía del espectáculo. Bueno, será hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Gracias a Julio Pardo en la 690. Gracias Nati ahí en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia. Un saludo a los amigos y amigas, a los oyentes de la NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa, y será hasta el próximo martes. Chau. Juntos a bailar. mundo, de pensar. Estamos todos juntos.